Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Tiene magia. Le mandamos un fuerte abrazo a Norita y a Mirta y que pronto estén con nosotros en esta ronda. Las queremos, madres, y esperemos que pronto nos podamos juntar aquí. Evidentemente han pasado cosas y seguirán pasando cosas. Misiones, Mendoza, Corrientes, nos están mostrando un camino. Es el camino de la lucha contra el DNU y la ley ómnibus. Debemos continuar en esa perspectiva y no hacer arreglos o hacer maquillaje a cosas que van a ser en contra de los trabajadores y el pueblo. No a la ley ómnibus, no al DNU. Compañeros, se cumplen 50 años de la masacre de La Plata, de Pacheco. Digo de La Plata porque es muy común decir las masacres de Pacheco y de La Plata, porque fueron la AAA y la CNU las responsables de los asesinatos de los compañeros. Los compañeros de Sutebo Tigre y comisaria Ana María Martínez alcanzaron su comunicado. El próximo 29 de mayo a las 17:30 horas en la Plaza del Talar de Pacheco se realizará una actividad en homenaje a las víctimas de la conocida masacre de Pacheco, ocurrida el 24 de mayo de 1974. Las víctimas fueron Oscar Dalmacio Mesa, hijitus, Antonio Moses, Tony, y Mario Sida El Tano, 24, 26, 22 años tenían estos compañeros cuando fueron asesinados. Jóvenes militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, quienes se encontraban en el local de Brasil y Belgrano, el Talar, cuando una banda de la AAA, organización paramilitar que asaltó el local, secuestró a los compañeros y los asesinó, abandonando sus cuerpos en un descampado de Pilar. Los autores de esta masacre fueron la tenebrosa AAA, banda paramilitar que actuó esos años bajo el amparo del gobierno de Perón y que cometió numerosos atentados contra diversas organizaciones, personas en especial jóvenes y trabajadores. Reclamamos la apertura de los archivos de inteligencia desde el 74 al 83 para conocer la verdad y quiénes y que sobre esa base haya justicia y castigo de los responsables. María Estela Martínez de Perón está impune por estas masacres. Invitamos a las organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas, sociales y de la cultura a participar en este merecido homenaje a tres jóvenes obreros y militantes que representan a esa generación que dio todo, incluso la vida, para cambiar el país en beneficio de las mayorías trabajadoras. En momentos como el actual, en que nos gobiernan los defensores de los genocidas, es más importante que nunca mantener la lucha por la memoria, verdad y justicia. los compañeros de la masacre de Pacheco, presentes ahora y siempre. Su tema Tigre, comisión Ana María Martínez. Bueno, compañeros, le vamos a dar la palabra a Adriana, los recordatorios. Ella nos pidió que no va a hablar porque tiene un problemita con la garganta, así que... Bueno, como todos los jueves, vamos a leer los recordatorios que nos hace llegar Mirta Baravalle, además de los abrazos. Roberto Arnaldo, desaparecido el 27 de julio de 1976. Esos pasos, ¿lo buscan a él? ¿Ese coche para en su puerta? ¿Esos hombres en la calle acechan? Ruidos diversos hay en la noche. Sobre esos ruidos se alza el día. Nadie detiene al sol. Nadie detiene al gallo cantor. Nadie detiene al día. Habrá noches y días, aunque él no los vea. Juan Gelman. En el 25 aniversario de su desaparición, nuestro recuerdo. Beatriz y Pablo. Roberto Arnaldo, presente, ahora y siempre. Alcira Graciela Fidalgo, secuestrada en Buenos Aires el 4 de diciembre de 1977, trasladada a la ESMA y detenida desaparecida desde entonces. Esta nómina que tu padre escribiera en tu nombre y en el nombre de los 30.000 detenidos desaparecidos de Argentina, nombres que nos honran para golpear y avergonzar a los secuestradores, torturadores, asesinos. Nóminas. Los desaparecidos están en todas partes, en las banderas, en los himnos, en la memoria de las madres. Avanzan vivos. Vienen en anchas filas, con nombres indistintos. Raúl es Miguel, Pablo es ahora Emilio. Susana, de mirada celeste, vuelve en María, de ojos renegridos. Reclaman su lugar en las calles, gritan presente, con gargantas limpias. Cantan, dicen consignas, no los ataja nadie, continúan altivos, hasta en la conciencia del excelentísimo, donde se han instalado para siempre, cada vez más unidos. Salgamos a abrazarlos, junto a ellos está también nuestro destino, Andrés Fidalgo. Ni olvido, ni perdón, verdad y justicia, cárcel a los asesinos, desde Jujuy, tus padres, hermanos, sobrinos y amigos. Alcira Graciela Fidalgo, presente, ahora y siempre. Bueno, me dijo que no, pero sí, ¿no? Pero sí. Antes de darle la palabra a Elia, agradecer a Javier, que se propuso para llevar a las compañeras del Moyano la ropa que hoy juntamos y seguiremos juntando. Hay dos pabellones que se incendiaron y por supuesto que el gobierno de la ciudad nada ha hecho para recomponer la situación. Así que bueno, gracias a los compañeros que solidariamente han aportado y gracias a Javier que lo va a alcanzar. Y ahora sí, le vamos a dar la palabra a Elia. Sí, Elia, ¿verdad? Elia. Sí. ¿Se escucha con esto? Sí. Hola, ¿cómo le va? ¿Bien? O pensando en todo lo que está pasando. Un desastre total. Pero parece que ellos están felices. Cantan, bailan, hacen todo el quilombo que pueden, pero por atrás se la mandan y cada vez es peor. desgraciadamente. Por eso yo digo, siempre dije, no se callen, lo que quieran decir, díganlo. Lo único que cuídense nada más, pero digan todo lo que piensan. Porque si no, parecemos un grupo de achicharraditos que estamos esperando que nos den, como les dieron a nuestros 30.000 desaparecidos. Y no eso. Vamos a seguir peleándola. Les guste a los de allá, a los de acá y a donde sea. Nosotros vamos a seguir peleándola. Peleándola con justa razón. Porque tenemos razón. No estamos inventando ni mintiendo nada. Tenemos toda la razón del mundo. Así que bueno, ¿qué les parece si cantamos? ¿Eh? Aunque haga frío, pero igual hay que cantar. Vamos, empiecen. Me dan la hoja. Me dan la hoja. Vamos, ese es Chávez. Detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Fuerza. Que se abran los archivos. No que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Del 74 al 83. Del 74 al 83, del 74 al 83. No, gracias. Simplemente pensar y analizar si podemos o si queremos todo lo que está pasando. Hay algunos que cantan, pero te la dan por atrás. Entonces, de frente, queremos las cosas de frente. ¿Sí o sí? Y si no les gusta, que se la banquen. Fuerza. Cuídense. Nada más. Hasta el próximo jueves, compañeros, compañeras, compañeres. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Onda de los jueves. Domiciliario.